compañeros, compañeras, lo invitamos a toda una actividad de autogestión que vamos a tener junto a nuestra banda Sandino Rockers. Esto es en el Centro Cultural Anandamapu el día sábado 31 de mayo. Centro Cultural Anandamapu, ubicado en San Cristóbal 508. Esto es cerca, muy cerca del Metro Cerro Blanco. Lo esperamos a todos. Vamos a presentarnos junto a Evelyn Cornejo y a Señal Frente Sur. Sábado 31 de mayo, 22 horas. Sandino Rockers, Evelyn Cornejo, Señal Frente Sur. Música a cargo de Radio Chimba Sound. Aporte 2 luquitas la entrada. Centro Cultural Anandamapu, San Cristóbal 508, Metro Cerro Blanco.